Cerro campeón, cerro mi barrio, cerro liberación. Cambiamos totalmente de tema, nos venimos a uno de los barrios más populares de Montevideo, que es el barrio del Cerro, y que está celebrando en estos días, en estas horas, un aniversario pesado, así, de esos grandes, los 100 años de la Plaza de Deportes del Cerro. Por eso estamos con José Acuña por aquí. Buen día. Sí, buenos días. Un gusto estar en su radio, y para todos los escucha, un fuerte abrazo y un gran saludo. Mi interés en especial es con referente a los 100 años que cumplimos en la Plaza 11. Ahí está. Es una plaza histórica esta, muy ligada a la historia del propio barrio. Pero ¿cómo la están encarando ustedes? ¿Qué importancia se le da en el barrio a esta plaza y a este aniversario? Bueno, si tú me permitís, sí, yo te voy a hacer un reconto de lo que es la plaza y cómo la venimos encarando. Bien. Si no tenés inconveniente. No, adelante, adelante. Para la gente que no conoce, la Plaza 11, llamada 33 Orientales, está en el corazón del cerro, entre las manzanas compuestas por Bogotá, Portugal, China y Austria. Ese predio, antiguamente, ahí, en 1924, para ser más exacto, por ahí, jugaba el Club Atlético Cerro sus partidos en la Extra y en otros lugares más que estaba acudiendo en ese momento. Y después, en 1925, fue declarado como Plaza de Deporte, razón que después, con los años, fue adquiriendo todo lo que lleva una plaza de deporte, ¿no? Claro. Antiguamente se le llamaba el Parque Canaleta, hoy por hoy es Plaza 11. ¿Parque Canaleta le llamaban? Sí, señor, el Parque Canaleta cuando jugaba Cerro. Bien. Hoy por hoy, la Plaza 11 cuenta con 4.300 personas asidualmente, que van mensualmente a la plaza, y que se componen con casi 2.800 personas pagantes y 1.500 convenios con las escuelas y con todo lo que concierne al entorno. Ya de que a dicha plaza fue de las primeras en denominarse Plaza del Siglo XXI, porque fue la primera o de las primeras piscinas de cerrada con techo. Entonces, de ahí es que viene mucha gente de distintos lugares, como La Teja, Paja Blanca, Paso Molino y otros lugares más que siguen viniendo. Nosotros en estos momentos estamos abocados a festejar los 100 años de dicha plaza, y preparamos desde el año pasado, que venimos con la comisión de apoyo en la cual yo con mis compañeros estamos trabajando, para hacer un festejo acorde a los 100 años. Y lanzamos el 1 de noviembre una corre caminata que va a salir desde la Plaza de Deportes hasta el Memorial de los Desaparecidos, allá en la Playa del Cerro. Sí. Y se vuelve a la Plaza 11, donde ahí se entregarán medallas y casi todas las remeras están con alusión a los 100 años. ¿Mm? Más que nada, no es para ver un ganador en la partida, porque ganadores somos todos en sí, ya de por ser de la plaza y por estar yendo y haciendo gente y conociendo todo lo bueno que es ahí, porque lo consideramos como si fuera nuestra segunda casa. En sí, lo que queremos es que todo el mundo se lleve un recuerdo de los 100 años. Claro, claro. Y el día 27 de noviembre vamos a hacer otro festejo, que contamos con la Sinfónica de la Intendencia, ¿no? Que por parte de uno de los integrantes de la Comisión de Apoyo de acá, que desde el año pasado, para ser más exacto, desde octubre del año pasado, lo estamos gestionando, porque sabemos que ellos están muy, muy comprometidos, porque tienen actuaciones por todos lados, y nos dieron 2 días para este año, que teníamos que elegir uno, para poder a que vengan a actuar. Claro, y claro. El compañero Oscar Ranzi fue el que se encargó de todo eso, y se hace el 27 de octubre, de noviembre, en dicha plaza también, la Plaza 11, en la cancha de básquetbol, y en caso de que lloviese, lo vamos a hacer en el balcón del cerro. O sea que no se suspende, se cambia de lugar. No nada se más. Suspende el 27 por nada. Claro, porque es la fecha que tienen. También vamos a descubrir con todas las autoridades presentes que van a acudir a la plaza una placa conmemorativa por los 100 años, en la cual haremos ahí una reunión entre todos los que estamos, profesores, integrante de comisión, directivos y todo generalizado. Eso sería el 27 de noviembre. Ahí está. No hay suspensión. Entró un mes justito. Y el 28 tenemos otro espectáculo que al principio le habíamos puesto un nombre que después nos pidieron que nos cambiaran porque le habíamos puesto la movida joven y nos pidieron que nos cambiaran porque ya la movida ya joven estaba por otro lado. Claro. Entonces le pusimos la movida nomás, como lo quisieran tomar, en la cual vienen algunos artistas. Entre ellos contamos con el alemán, ¿no? Viene un rato el Rafa Cotelo a ser de animador. Estamos esperando que nos diga qué hora viene Gerardo Nieto, que nos confirma actualmente que sí, que venía, ¿no? Diablo Verde. Tenemos de todas partes un conjunto de Pancho Cancela, el coro de la plaza, o sea que es un espectáculo que arrancaría 2:30, 3 de la tarde, hasta 8:30 de la noche. Y quiero recalcar, y para porque me olvidé de decirlo anteriormente, la Sinfónica va a actuar a las 19:30 del día 27. Bien, bien. Lo primero entonces sería esta carrera, ¿no? Por sí. Los 100 años, la carrera 5K, que ya está todo corre pronto, caminata. Me imagino, porque es el sábado, es este sábado. El sábado próximo es una corre caminata. Ahí está, corre caminata. ¿Y se inscribieron muchos? ¿Cómo fue eso? Bueno, en estos momentos inscrito hay unos 350 personas, ¿no? Que ¿sí? se inscribieron por WhatsApp, mandaron por WhatsApp o por lo que sea, una cosa y otra, se inscribieron. Pagados ya hay casi 300. Faltarían muy pocos de los que se inscribieron que vengan a pagar y retirar la camiseta. Claro. Porque a todo el que paga se le entrega la camiseta. Después de terminar la carrera, o la correcaminata para ser más exacto, se les va a entregar una medalla en alusión a los 100 años para que la lleven de recuerdo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hay tiempo de inscribirse todavía o ya está cerrado? Ya está cerrado. Bien. Ya está cerrado. Ahora, los que estaban apuntados pueden venir a retirar los que ya se apuntaron. Claro, tienen que pagar y retirar la camiseta. Exactamente. Muy bien. Bueno, por supuesto que desde acá quedamos a las órdenes para difundir todas estas actividades que estabas mencionando. El recorrido, nos preguntan, de la corre caminata, ¿cuál sería? Bueno, si no cambia hoy la intendencia, que espero que no, porque como ustedes sabrán, todo esto lleva un movimiento burocrático que hay que hacer por todos los paneles que corre estas cosas, y el recorrido sería de la Plaza 11 sí. a por la calle Bogotá hasta Francia, Francia hasta Polonia, Polonia hasta Inglaterra, Inglaterra hasta el Memorial de lo Desaparecido, por ahí bajamos, llegamos a la terminal de ómnibus de la Playa del Cerro, de allá en la Rambla, se da la vuelta y se vuelve a hacer todo el mismo recorrido a la inversa. hasta llegar a la Plaza 11. Muy bien, muy bien. No está anunciado lluvia, ya vimos el pronóstico, está bastante. Es lo que yo estaba mirando. Sí, no, va a estar muy bien, pero esto no se suspende tampoco, ¿no? No. Si llueve, a no ser que sea como en los grandes espectáculos, granizada o tormenta eléctrica, claro. No se va a suspender. Perfecto. Después nosotros contamos con mucha gente dentro del grupo de los 16 que habemos en la comisión, ¿no? Que es lo que venimos trabajando para la plaza. O sea, no es para la plaza, vamos a poner en claro algo. La comisión de apoyo en la cual yo integro fue formada porque hay cosas que la Secretaría de Deporte no la puede hacer, como cobrar cuotas y eso es así. Entonces se creó la comisión de apoyo, ¿no? Claro. Pero dentro de la comisión de apoyo y de la Secretaría de Deporte estamos muy, muy, muy atados en que nosotros figuramos, pero no podemos ejercer casi nada sin autorización de ellos. Ellos tienen que decir todo lo que se puede hacer y lo que no. O sea que cada cosa que podemos hacer y que quieramos hacer como comisión de apoyo, así haya que poner un clavo, tenemos que pedirle permiso a los directores para que se pueda hacer eso, ¿no? Bien. Y por más ideas lindas que podamos tener o impulso o ganas o lo que sea que quieramos hacer como comisión, no podemos hacer nada sin la autorización de los directores, y muchas veces no llegamos a un acuerdo con los directores, ¿no? Y tenemos que saltar directamente a la Secretaría de Deportes. Ajá. Y ahí es la que toma la decisión. Claro. Ya nos ha pasado en algunas ocasiones con cosas que nos han pedido los usuarios y cartas que nos han dado y muchas inquietudes que hay en la plaza, en la cual tuvimos que ir directamente a Secretaría de Deporte para que tomara una determinación, pero encontramos desde el tiempo que estamos nosotros algunos inconvenientes, en especial el hecho de que estaba un gobierno saliendo y otro entrando. Claro. Entonces el gobierno saliente, como todos sabemos, se va, no tiene mucho interés en preocuparse por muchas cosas. No se va a preocupar, seguro. Y el que viene nuevo, primero quiere ordenar la casa, saber qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, para poder salir adelante. Nosotros tenemos dentro todas las cosas que tenemos para trabajar, es agrandar la plaza por la cantidad de socios que tenemos y gente que acude acá, en especial los baños, porque en estos momentos nosotros tenemos baños, pero son muy chicos y nos tenemos que estar bañando y cambiando la gente adulta, los grandes, yo que soy una persona grande, mayor, soy abuelo, con niños preescolares y escolares. Y a mí me causa un poquito de pudor, ya que muchos de esos niños en la casa no suelen bañarse con los adultos. Y acá en la plaza lo tienen que hacer porque si no, no pueden entrar a la piscina. Nos han dicho de varios lugares que pasa lo mismo, que faltan, bueno, esas instalaciones. Nosotros presentamos a la Secretaría de Deporte un plano con un arquitecto que nos hizo todos los planos, todo completo, de esa ampliación, ¿no? Sí. Más que nada de los baños. Y ahora estamos a la espera porque se supone que sería antes de fin de año el presupuesto que van a dar para las plazas, ¿no? Que pueda hacer que nos den algo para ayudar para hacer ese trabajo. Porque nosotros contamos con algún dinero para poder seguir el resto de la obra que podíamos hacer y que queremos hacer. Pero lo que más nos importa es el baño. Claro. No sé si tienes tiempo. Sí. Y te podría comentar. Sí. Bueno, nosotros como comisión de apoyo, cuando la asumimos en febrero del otro año, ¿no? Nos encontramos con muchas cosas y tuvimos que llamar a un previsionista para que nos venga a asesorar de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaba viendo, ¿no? Entre ellos pusimos 17 extinguidores que estaban sin carga, puertas de emergencia, luces de emergencia, unos tableros de básquetbol que se habían caído, acondicionamiento de depósitos, sistema gimnasia. Ah, pero estaba después todo muchas cosas más, ¿viste? Que podría tener rato para conversar y hablar, sí, de todo lo que se ha hecho en este tiempo, ¿no? Sí, sí. Y hoy por hoy la plaza cuenta con muchas cosas para trabajar con toda clase de personas, ¿no? Ya sea de musculación, gimnasia libre. Tienen piscina también, ¿no? La piscina, sí. Dentro de la piscina contamos con waterpolo, que dicho sea paso, tenemos dos de los integrantes del waterpolo de nuestra plaza, ¿no? Sí. Que integran la selección uruguaya. Mira. O sea que nosotros tenemos para niños de 6 meses hasta 2 años, piscina y gimnasia, que son los días sábados. Después tenemos preescolares de 3 a 5 años que hacen gimnasia y piscina. Después niños y niñas de 6 a 12 años que hacen gimnasia, piscina y otros deportes, ¿no? Sí. Después tenemos adolescentes de 13 a 15 años que hacen piscina, iniciación, ahí se los estrena, se les enseñan deportes y otras cosas más. Jóvenes adultos de 16 años en adelante, con muchas actividades, ya sea gimnasia funcional, hidro, pilates, yoga, aerobici, GAP, que es una especie de gracia abdominales y piernas, samba, vóley, fútbol, musculación, ¿no? Y después la piscina disponible para enseñanza libre y familiar, ¿no? Y la hidrogimnasia, que es la que yo acudo, por ejemplo, hoy en hidro, en el horario que yo acudo y por lo que tengo entendido en todos los horarios, hay un promedio de 70 personas por clase. No son 2 personas, ¿no? Debe ser flor de piscina. Bueno, es una piscina de 25 metros. ¿Mm? Claro, claro. ¿Y cuántos profesores? Bueno, por lo general contamos con una especie de 17 profesores. Ajá. Una cantidad de 17 profesores, más o menos. Para todas, ¿no?, las actividades. Para todas las actividades. En la cual tuvimos muchos problemas, como te dije anteriormente, con los directores y con la Secretaría de Deportes, con los que están entrando, saliendo y con los que están, porque vos fíjate que la parte de musculación, cuando nosotros llegamos, quisimos hacerla, ampliarla y hacer todo lo posible para tenerla lo mejor posible, y encontramos un rechazo total. Brinca, uno de los que estaba en ese momento, nos dijo que sí, después los directores dijeron que no, y hoy por hoy la parte de musculación está completamente llena, dicho sea paso, los días que están lindos, la parte pegada al salón de musculación, que es al aire libre, salen muchos a hacer musculación afuera, porque sí, no tiene lugar adentro. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque además está todo muy incentivado. Faltaría sí, más sí, sí, sí, sí. Claro. Esto que estamos teniendo, más que una plaza de deporte, es un núcleo familiar. Porque yo siempre digo que el cerro, por más grande que es, ¿no? O sea, que contamos con 200.000 personas, el cerro, tenemos una cosa muy común, que nos conocemos todos, el hijo de aquel, el nieto de aquel, el hermano de aquel, entonces todos vamos y mal o bien tratamos de darnos para adelante en todos los aspectos. Y si pasa algo, bueno, nos comentan, nos dicen, y nosotros podremos tratar de ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Está bien. Pero siempre con respeto a todo, ¿no? José, tenemos que ir cerrando por hoy, pero desde ya decimos que quedamos muy interesados en lo que es todo lo que están haciendo ustedes. Pero una aclaración, cuando decís nosotros encontramos, ¿te referís a la comisión de apoyo? Sí. Que es la que sí, está al frente, sí, de... Sí, ahí está. La comisión de apoyo. Dicho sea de paso, la comisión de apoyo cuando subió, esta que estoy yo integrando, encontramos un juicio que para no perder el juicio y para que no tengamos que pagar un dinero grande que tenía que pagar ese juicio de otros directores y otra comisión, el juez nos permitió que nosotros hiciéramos un curso de INEFOC de 20 horas cada uno. No. Para que tengas una idea de las cosas que hemos hecho y venimos haciendo para poder salir adelante con Pero la plata. Ustedes lo hacen honorario, ¿no? Ustedes son... Honorariamente. Y lo mandamos. Es más, no gastamos un peso y llevamos el control absolutamente de todo. Y cada reunión que nosotros hacemos, ya sea con los directores, con la Secretaría de Deporte, o las reuniones que tenemos nosotros como comisión de apoyo, está todo por computadora, con actas de todo tipo, ¿no? Y cada gasto que se va a hacer se consulta en tres precios distintos y se trae boleta de todo, no tenemos un gasto de nada que no sea controlado por nuestros fiscales. Perfecto. Y otra pregunta, José, ¿cuándo fue que ustedes se encontraron con que había muchas cosas que no estaban funcionando, cosas que faltaban y demás, que es sobre lo que han ido trabajando? ¿Cuándo fue eso? Enseguida que nosotros subimos. Vos fijate que... ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos años? Llevaba... nosotros subimos en el 2024, en febrero. ¿No? Ahí está. La piscina, hasta el día de hoy, nunca se le habían cambiado los filtros en 11 años. Y eso es una de las cosas que tuvimos que ir hasta la Secretaría mismo años. A protestar, porque para evitar la suciedad del agua se le ponía cada vez más cloro. Y eso era contraproducente para la gente porque el cloro al llegar a un momento te perjudica. Y bueno, está claro que vamos a tener que conversar de nuevo, José. Ahora lo que decimos es que el cerro esté atento, que el cerro esté atento al sábado para esta corre-caminata, la 5K. A las 2 de la tarde empieza y bueno, va a recorrer el barrio. Les mandamos un saludo, felicitaciones a ustedes que están en este momento frente a toda esa actividad que representa la plaza, a los vecinos y bueno, a todos los que hicieron esta historia de 100 años. Gracias por estar con la Centenario. Lo mismo digo, muchísimas gracias a ustedes y espero que un día vengan a conocer la Plaza 11. ¿Cómo no? La llamada 33 y vean por sus propios ojos en qué nivel está la plaza. Muy bien. Un saludo para todos. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias y a las órdenes. Igualmente. Estrella que va alumbrando hasta la bahía.